Hola, don Chicho. Qué milagro los ojos que lo ven. Aquí le traje su atolito de elote, mire, ese que tanto le gusta. Sí, pues, mire. Hola, doña Chave, hombre. Mire, qué gusto me da de verla, mire. Galanota como siempre, ¿verdad? Ay, usted, las cosas que me dice, hombre. Ay, mire. ¿Y cómo está usted? Pues nada, mire, aquí siempre con mi venta de atol. Va veo. A querer un subacito. Uh-huh. Mire que está bien calientito. Mire usted, ¿y ese atol de elote no es transgénico por casualidad, usted? Dios me guarde, este es de puro maíz nativo. Hecho por mi marido. No es del importado de Gringolandia, como dicen. Eso me gusta oír, mire. Entonces, mire, sírvame un mi pocillito, pues. Ah, mire, don Chicho, le quería yo preguntar. ¿Cómo está eso de que al aprobar los TLC nos van a llenar de transgénicos? Ajá. O mejor explíqueme, ¿qué es eso de los del TLC, don Chicho? Mire, pues, para entender qué son los tratados de libre comercio, quizás primero sería bueno saber qué es el ALCA. Puchis, esto se pone más enredado, don Chicho. Mejor explíqueme todo en español, ¿quiere? Mire, pues, usted, el ALCA significa Área de Libre Comercio para América Latina. Ajá, ¿y eso qué tiene que ver con mi atol de elote? Pues mire, en nada y en mucho. El ALCA es un proyecto comercial y estratégico de los Estados Unidos. Mire, dicho buen chapín, no es más que un plan en que las grandes empresas multimillonarias gringas quieren convertir a América Latina en un gran mercado de consumistas. Y además, para la competencia que les hace el mercado europeo. Ah, ahora sí le voy entendiendo. O sea que ahora don Butch quiere tener un gran mercado agarrado y en el que nos puedan vender lo que se les plante en gana, ¿va usted? Eso mero, mire. Pero además, con esto, salir de sus crisis económicas, usted. Ya vas. Eso quiere decir mantener su dólar y el llamado sueño americano a cambio de dejarnos a todas y a todos bien jodidos. Sí, pues. Pero esto, ¿qué tiene que ver con los TLC, don Chicho? Bueno, mire, los tratados de libre comercio no son más que las reglas legales para que el ALCA se instale. Y fíjese usted que Estados Unidos metió a Guate en un paquete de negociación formado por los países centroamericanos para ahorrar el tiempo, ¿verdad? ¡Fuerte! ¿Y por qué los chapines no sabemos lo que han estado negociando? Porque a Estados Unidos y a los grandes comerciantes centroamericanos, pues tienen miedo de que el pueblo se entere. Por eso, todas estas negociaciones se han hecho a escondidas y sin representantes de los sectores populares. Y además, para más fregar, los resultados los escriben en inglés. Fíjese usted. ¡Ja! ¿Y esto no va contra la ley, don Chicho? Claro que sí, mire. Y aquí se violan muchos artículos constitucionales y además convenios internacionales como el 169, donde dice que a los pueblos indígenas y tribales se les debe de informar. Esto es como si alguien se quiere meter a su casa y no le piden permiso. ¡Puches! Entonces este asunto sí es de mucha delicadeza, usted. Cuénteme más. Mire, en primer lugar, los tratados de libre comercio no tienen nada de libres. Es una imposición del gobierno de Estados Unidos y sus bancos mundiales, al extremo que le piden a los pueblos pobres, como el nuestro, que pongamos los impuestos de importación y exportación a cero. Pero ellos no le quitan los subsidios a sus productos, lo que hace que sus mercaderías entren más baratas y los productores nacionales no puedan competir. Lo que al final, fíjese que significa que la quiebra de las pequeñas y medianas empresas. No digamos de los que siembran su maicito como su marido, que no podrán venderlo, porque tendrán que competir con el maíz transgénico más barato que ingresan los gringos. En otras palabras, provocarán más desempleo. ¡Qué de al pelo! O sea que los mentados TLC nos traerán más pobreza, ¿verdad? Qué rico este atolito, usted. Mire, así mero, así como usted lo acaba de decir, usted acaba de ponerle ahorita chile a los frijoles. ¿Pero qué otra amenaza traen esos TLC, don Chicho? Mire, le voy a tratar de hacer un resumen, mire, porque son muchas las amenazas. Y además, ya me tengo que ir al trabajo, usted, ya se me hizo tarde. No, don Chicho, no se vaya todavía. Cuénteme otro poquito, tómese otro atolito para mientras, mire. Pues, mire, fíjate, pues, los TLC no promueven el desarrollo de los pobres, pues lo único que importa es que se muevan los productos o las grandes cantidades de pisto. O sea que yo no podré entrarle a vender mi atolito a Don Bush allá a los Estados Unidos. ¡Ay, Dios! Para nada, usted. Mire, con los TLC circulan los productos, pero no las personas. Ahora se perseguirá con mayor fuerza a los indocumentados. Repito, los TLC no es libre comercio. En todo caso, es un comercio desigual e injusto. Y otra cosa, fíjese que al promover el desempleo, también promoverán la violencia y, por consiguiente, la militarización. ¡Más chafas! ¡No, hombre! Eso sí que da miedo, usted, si esos son malos. Tranquila, hombre, tranquila. Mire, incrementarán la explotación despiadada de las mujeres en las maquilas. Sobre todo que en nuestra Guatebuena, las leyes que defienden a los trabajadores rara vez se cumplen, usted. Las tres divinas personas, Don Chicho. Los TLC, además, mire, promueven la privatización de los servicios públicos, como el agua, la salud, las escuelas, las carreteras. ¡Gran poder de Dios! Eso significa que todo se pondrá más caro, como pasó con la privatización de Guatel y de la empresa eléctrica. ¡Ay, Dios! Ya no se va a poder vivir aquí usted. Ajá, mire. Pues fíjate que también los TLC promueven el robo de nuestra naturaleza. Ahora sí me agarró en curva, Don Chicho. Ah, bueno. Eso sí que no lo entiendo. Mire, pues, con la ley de propiedad intelectual se apropiarán, por ejemplo, de nuestras plantas medicinales y alimenticias, patentándolas. Y después, si usted quiere sembrar maicito o frijol, tendrá que pagarle a empresas gringas los derechos que ellos han adquirido por medio de esas leyes. Así. Papayito, por Dios, pero esto ya no tiene nombre. Sí, tiene nombre, doña Chávez. Eso se llama biopiratería. Los TLC también aumentarán la contaminación, el desempleo, la destrucción de nuestros ecosistemas y de la cultura nacional. Ay, sea por Dios, esto se pone color de hormiga. ¿Pero qué vamos, ajá, a hacer entonces? Mire, esa es la pregunta del millón. Primero tenemos que organizarnos o unirnos con las demás organizaciones sociales que luchan ahora contra la legalización en el Congreso de los TLC. Pero ahorita en esta lucha somos muy pocos, Don Chicho. Pues mire, doña Chávez, esta lucha se hace cada día más grande. En todos los países de América Latina existen frentes contra el ALCA y los TLC. Y se dice que sin el ALCA, otro mundo es posible. Unámonos a la lucha, pues, Don Chicho, y digamos otra vez, Guatebuena es posible. Y mire, salud con otro atolito, Don Chicho. Este es otro material radiofónico elaborado por el colectivo Madreselva, miembro de la Mesa Global.